Siempre en camino en lo claro, nunca camino en lo oscuro. Jamás me separo de ella, es mi amiga, se lo juro. Si voy a la playa va, al baile ya va conmigo. Si canto, canta también, si sufre, sufre conmigo. A veces llega primero, a llorar a veces lo hago yo. A veces llega primero, a llorar a veces lo hago yo. No me ha traicionado nunca, ay, eso se lo repito yo. Ay, no me ha traicionado nunca, ay, eso se lo aseguro yo. Si corre, corre conmigo, si hago el amor, mi mitad también. Si corre, corre conmigo, si hago el amor, mi mitad también. Es mi amiga verdadera, ay, eso se lo aseguro yo. Ay, es mi amiga verdadera, ay, eso se lo aseguro yo. La sombra es mi compañera. Cuando me encuentro deprimido, le cuento todas mis penas. Sí, la sombra es mi compañera. Conoce mis alegrías, también conoce mis penas. No me ha traicionado nunca, es mi amiga verdadera. Y en la soledad feliz me encuentro con ella. Sí, la sombra es mi compañera. Conoce mis alegrías, también conoce mis penas. Conoce los secretos de mis amores. No se pone celosa, conoce mi vida entera. Mi compañera. Esa sombra es una fresca, tú, Mi compañera. mi amiga.